feliz como nunca lo había estado. Fue que al verte descubrí que yo estoy enamorado. Fue tan grande mi ilusión que jamás te he olvidado. Me pusiste dislocado. Yo estoy loco enamorado. Suena la chocolatera.